Compañera, con una trabajadora de la comunicación. Hoy estamos en contacto con la directora de Radio Nacional, ¿eh? Ojo, atentos. Estamos en contacto con Nadia Villegas. Buenas tardes, Nadia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo le va, señor Juan Pablo Bertolini? Bueno. Qué alegría poder charlar con vos. Bueno, para mí es lo mismo. ¿Sabés qué alegría? La verdad es que hace mucho que no nos veíamos. Es verdad. Y por ahí sabemos el uno del otro por alguna casual o por algún amigo, por alguna persona en común, pero hace rato que no nos juntamos, Nadia, y ahora además también no podemos. No, es cierto, va a pasar mucho tiempo más. Mirá, yo te iba a pedir permiso para empezarlo bien, bien personal a este encuentro, sobre todo porque hay cuestiones institucionales de las que podremos hablar más adelante, pero quería pedirte que si vos tenías ganas, me contaras un poco cómo es de loco y de complejo este año 2020 que empezó para vos ya, venía sumamente particular. ¿Nos querés contar, Nadia? Sí. Sí, exactamente. Bueno, es en realidad raro todavía. Bueno, a nivel personal, por la situación que todos conocen, incluso he tenido oportunidad de charlarlo con Juan Pablo Gavazza. Claro, en la mañana kermesera, exacto. En la mañana, sí, exactamente. Bueno, una situación en la cual le pedí a un vecino pegadito a mi departamento que bajara la música, porque después de toda una noche sin poder descansar, y no quise llamar a la policía en ese momento para no crear una cuestión conflictiva, bueno, terminó siendo doblemente conflictiva. Hoy me río de la situación, pero bueno, tener que terminar haciendo una denuncia por violencia, la verdad es que uno no se lo desea a nadie, ¿no? Amenazas, claro. Y demás. Fue todo muy muy loco, ¿no? Muy vorágine, porque incluso viéndolo un mes y pico después a la situación, estamos todos como muy sensibles también, ¿no? Y creo que ese fue como el principio de lo que por ahí estamos viendo, qué pasa hoy en la sociedad, ¿no? Esto de contestar, de agredir, del insulto, estamos como sobresaltados, ¿no es cierto? Ante todas estas situaciones, y en este caso también, apenas asumida en la dirección, enterarme de que esta persona con la cual uno tenía vínculo diario, pasillo, ascensor y demás, había estado en Brasil, ¿no? Un lugar donde la pandemia estaba haciendo desastre, básicamente. Sí, sí, sí. Así que, nada, una irresponsabilidad por parte de esta persona. Hoy por hoy ya no vive en el departamento de al lado, tiene una restricción de acercamiento por la violencia, ¿no? Que desató, por la agresión que sufriste, Nadia, decirlo tranquilamente. Fue una agresión, verdaderamente. Exactamente. Y bueno, y también ver en la comisaría, Juan, tantas denuncias, viste, tanto movimiento, ¿no? Desde todo lo que estamos viviendo por estos días. Es como, la verdad, agota de solo pensarlo y verlo, es bastante triste, ¿no? Cómo reaccionamos los seres humanos ante determinadas situaciones. Tal cual. La verdad es que estamos en un tubo de ensayo extrañísimo y muchas veces llama la atención, ¿no? Cómo la gente, cómo distintas personas reaccionan de manera tan disímil y además sumamente raro, ¿no? No es nada natural esto que estamos viendo. Por suerte, creería Nadia que una buena parte de la sociedad andamos, los que podemos andar, sí, y guardamos el distanciamiento, el protocolo de higiene, y construimos entre todos, entre todas, la mejor seguridad para nuestra sociedad completa. Ojalá sí, que esa cantidad de denuncias y de abusadores de tanto de la palabra como de la violencia física pueda ir empequeñeciéndose frente al trabajo social que hacemos todos. Sí, totalmente. También es creo que una respuesta en base a muchas situaciones que se están viviendo socialmente. Yo también lo escucho en Radio Kermés y bueno, lo veo a través de la página de ustedes también. La difícil situación que están viviendo muchísimas familias, ¿no? La violencia suele ser una respuesta también ante determinadas falencias que hay en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social. Esto también es parte, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, la falta de laburo, el no poder salir a buscar el mango todos los días para poder ponerle un plato de comida a los pibes en sus casas, que muchas veces son alquiladas también, ¿no? Es parte, me parece, de la respuesta a cómo estamos reaccionando, ¿no? En momentos que para muchos es desesperante, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es una situación sumamente compleja, además, Nadia, porque no veníamos bien. Antes de la pandemia había una oportunidad para ver a la Argentina cómo la había dejado el gobierno anterior y no era muy alentador, ¿no? Claro que sí. Veníamos, como vos decís, complicados. Uno veía como una lucecita ahí de esperanza cuando empezó este 2020 y la verdad que esto truncó mucho de esos deseos y sueños de todos. Sí, realidad, sí, ¿no? O por lo menos los posterga, Nadia, por lo menos los posterga, cierto. Porque es fácil también de entender que esto es sumamente inédito, sí. Y además es grave también, ya que está en juego la seguridad y la salud de gran parte de la población, o de todos, o de todas, podríamos decir. Nadia, mientras tanto vos tuviste que, después de la agresión de la que nos contaste sintéticamente, tuviste que guardar la debida cuarentena, pero además esto también obligó a tus compañeras y compañeros de Radio Nacional a hacer lo mismo, lo propio, ¿no? Sí, porque fueron los días previos cuando esta persona llegó y comenzó a circular sin ningún tipo de cuidado. Yo tuve muchas reuniones en el lugar de trabajo, en el sentido de, bueno, empezar a ver qué podemos empezar a hacer desde la emisora, qué podemos empezar a programar, también con las pocas herramientas, ¿no?, que dejó, como decíamos recién, los últimos 4 años, y estuve en contacto con todos, con todas las compañeras y compañeras de ahí de Radio Nacional, que no somos muchos por hoy, pero bueno, una sensata decisión por parte de la gerencia de emisoras desde Buenos Aires fue, bueno, lo importante es el resguardo, vamos a salir a retransmitir LRA1, o sea, Radio Nacional de Buenos Aires, y ustedes pongan candado en el edificio, cosa que nunca había pasado en Radio Nacional, Juan. No sabes la responsabilidad que fue y la angustia que generó también en su momento esta situación, porque todos queremos trabajar, todos queríamos estar en la radio. La verdad que el grupo humano que tiene Radio Nacional, que pocas veces se dice, porque desde lo técnico, desde lo administrativo, desde las personas que están al aire, todos con muchas ganas de empezar esta nueva etapa y de hacerle frente, como también lo hicimos durante los 4 años anteriores, que fueron muy difíciles. Así que veníamos con un empuje bárbaro. Y bueno, cuando pasó esto fue, la verdad, bastante angustiante. Ponerle candado a una radio nacional en ese momento fue difícil. Pero además en el, no sé si te pasa o les pasa lo mismo a tus compañeras y compañeros en Nacional, Nadia, nosotros hemos estudiado muy, muy rápidamente la situación. Una vez que fue declarada la cuarentena, dijimos, bueno, esto no nos podemos quedar guardados si tenemos la posibilidad de acompañar a nuestra audiencia, a las personas que nos eligen día a día o casualmente, cómo nos vamos a borrar, digamos. Aparte de que esto también nos sirve personalmente a cada uno para llevar una vida un poco más a la antigua, digamos, más normal, pudiendo movernos como no puede la mayoría de la población. Nadia, el compromiso les habrá brotado, pero como vos dijiste, una situación inédita, la primera vez que le ponen candado a Radio Nacional y que queda retransmitiendo la señal principal, la señal de allá de Buenos Aires. ¿Y qué otra particularidad vino con esta situación de la que ya no sé qué nombre ponerle, Nadia? No sé si vos estás como yo. Mira, lo que pasó en esos 15 días, que en realidad era, aparte de todos los días preguntar, todos están bien, alguno tiene fiebre, alguno tiene síntomas, ¿viste? Todos los días comunicándonos unos con otros y al mismo tiempo tratando de armar la nueva programación, ¿no? Bueno, vamos a volver y vamos a volver con todo lo que podamos, grabando artísticas, muchos de los operadores en su casa, algunos de los operadores de planta que se daban una vuelta para ver si estaba todo bien, para que la radio se mantenga, ¿no? Y bueno, y de esto surgió la posibilidad de que podamos volver y hacerlo con dos programas que para nosotros son fundamentales, ¿no? Del mensaje desde Nación, en el caso de Radio Nacional y de la televisión pública, es acompañar en cada uno de los hogares a donde lleguemos, bueno, con la parte educativa, no solamente con la parte preventiva, de poder tener las voces de profesionales y de gente que realmente sabe, sin ningún tipo de especulación, y en este caso lograr contactar con el Ministerio de Educación, pero desde un lugar donde sabemos que es aún mucho más difícil. Y es por eso que junto con Sonia, la encargada de la parte de adultos, educación de adultos y de contexto de encierro, empezamos a trabajar un trabajito ahí de a poquito durante esos 15 días y surgió la posibilidad de hacer un programa para personas que están aprendiendo a leer y escribir, que quedó truncado este deseo por la cuarentena. Así que estamos dando... enseñando a leer y escribir junto a Radio Nacional y de la Dirección de Adultos a personas que, por ejemplo, están en el límite con la provincia de San Luis, una persona que vive sola en un campo, hay un policía que se acerca con los apuntes, lápiz negro y goma, y recibe a través de Radio Nacional la clase de la semana. Qué bueno lo que decís. La verdad que es hermosa. Tenemos un par de devoluciones que en algún momento las vamos a organizar bien y demás, pero también una señora de Rancula y ve que ya, no voy a decir la edad, es por respeto a ella, pero es una señora mayor que, bueno, su familiar nos mandó un videito cuando llegó el sobre con todo el material para poder hacer las actividades ese día con la clase, con la señora Alejandra, que es la que va a grabar una vez por semana, con todos los cuidados, porque también esto, viste, poca gente puede estar dentro de la emisora, lo justo y necesario, son como bastante decisivos y precisos desde Buenos Aires pidiéndonos que extrememos todo, que vayamos al extremo con todo lo que tiene que ver con los cuidados. Claro, claro. A la hora de ir a trabajar, ¿no? Y bueno, y a partir de eso también los y las docentes que trabajan en cárceles, se les ocurrió armar un programita para que pueda transmitirse a través de la radio, y también están llevando adelante a través de Radio Nacional las clases, y los dejaron en la cárcel poder escuchar estas clases de Puente Entre Muros, como se llama el programa, que la verdad que la devolución, por ejemplo, el día de ayer fue maravillosa, ¿no? Esto de que en realidad todos estamos aprendiendo juntos, no solamente cómo llevar el día a día, sino también contenidos educativos, ¿no? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Eso, la verdad, me descubre un poco tierno de corazón frente a un par de ideas tan sencillas como acercarles la posibilidad a sus lugares, a sus casas, de seguir estudiando a estas personas que por ahí, de otra manera, el Estado no les ha podido llegar o no les está pudiendo responder. Hoy por hoy, si buscamos, Nadia, en la prensa o en los medios de comunicación en la Argentina, cuestiones relacionadas con personas privadas de la libertad, vamos a tener que nadar en una sustancia viscosa y maloliente, porque la media hegemónica está pero supurando una materia que difícilmente se le puede explicar a una persona de a pie cuál es el trabajo que están haciendo desde esos medios. La verdad que hoy lamentábamos, con Juani estábamos al aire, con Juani del Pian, con mi compañero, y decíamos, che, y este mismo énfasis no se nos veíamos, ¿no? A la hora de hablar, Hola, ahí. Ahí se interrumpió la comunicación con Nadia Villegas momentáneamente. Esperamos a ver si se puede salvar esta llamada. A ver si la saco acá, mira, vamos a ver si no se resuelve así, no se resuelve de ninguna otra manera. Es sumamente interesante la charla con Nadia Villegas y tratamos, acá está, ahí está volviendo, a ver. Ahí está, ¿me escuchás? Ahí te escuchamos a pleno, Nadia. Ahora sí. Volvimos, mirá, el WhatsApp no sé nos pasó. Viene salvando las papas hoy, porque... Sí, a nosotros también, quiero decirte, es medio generalizado, me parece. Sí, lo que pasa es que hay un mundo de gente queriendo hablar por teléfono, puede ser eso, ¿no? Capaz que sí. Ahora, la verdad es que nos llama la atención, Nadia, también, cómo es que las empresas que se ocupan de la telefonía y que nos hacen bastante infelices a veces, digo, sobre todo cuando llega la factura, no han podido... Sí. Salvar la situación y dar un servicio más o menos decente en esta situación de tanta necesidad, sobre todo de necesidad de comunicarse. Y bueno, estábamos hablando, Nadia, yo me quedé con todas las ganas de que me contaras algo más de ese programa, pero mientras se cortó la comunicación, le contaba a la audiencia acerca del puente entre muros y de lo importante que es para personas jóvenes privadas de la libertad poder continuar con los estudios. ¿Nos contás un poquito más cómo es esa visión que lo posibilitó al programa? Sí, en realidad desde Radio Nacional el planteo que hicimos los compañeros, las compañeras fue, bueno, es una radio que llega a toda la provincia a través de su AM y a gran parte de la población a través de la FM. Somos una radio pública, somos la radio pública y me parece que nuestro rol tenía que ir por ese lado. Esto de que el mensaje llegue, de garantizar, ¿no?, de facilitar esta comunicación de ida y vuelta, que en muchos sectores, como por ejemplo, de las personas que están privadas de la libertad, puedan seguir, en este caso, educándose, y puedan tener, aunque sea esta media hora, dos veces por semana, con clases que seguramente los van a despejar un rato, los van a acompañar, porque también eligen música y la música que ellos eligen se pasa en este programa. Me parece que es una muy pequeña, un pequeño aporte en esto de democratizar la comunicación para todos y todas, ¿no? Creo que es por ahí, me parece. Qué bueno, qué sencillo lo decís, Nadia, y la verdad es que... Parece que debe ser así nomás, como lo decís vos, sobre todo cuando hay voluntad y cuando hay un compromiso real con la comunicación y con las necesidades de estos sectores bien, bien postergados en la realidad de nuestra sociedad, incluso si lo ponemos dentro del marco de que hablábamos antes, ¿no?, de la terrible crisis económica que estábamos viviendo. Ahora, esta pandemia también parece una oportunidad para reflexionar y lubricar todos estos sistemas a los que nos estamos apegando ahora, pero que hemos tenido que descubrir y que son aquí y allá la solución para un tiempo de locos que nos tocó vivir, ¿no? Sí, exactamente. Y es dentro de todo lo que imposibilita esta situación, nosotros lo vemos como una posibilidad, ¿no? Viste que la cuestión pública siempre está como al borde de todo y aparte súper cuestionada. Creo que quienes están dentro de estos medios de comunicación, o por lo menos puedo hablar de Radio Nacional, son personas muy valiosas y en este intento, como decíamos recién, de facilitar una comunicación de vuelta, estamos todos trabajando en pos de eso. Y si eso incluye ser parte del proceso de educar, y bueno, ahí estaremos desde este, ya te digo, muy pequeño aporte y que ojalá sea el principio de muchas otras situaciones y que podamos trabajar también de la mano de Radio Kermés, que podamos trabajar de la mano de otras radios, de que el día de mañana podamos hacer radios abiertas, de que ese espacio que tiene Radio Nacional sea ocupado por quienes tengan ganas de decir algo que para ellos y ellas valga la pena decir, ¿no? Me parece que los medios públicos tienen que perder, ¿no?, ese centralismo y empezar a encomendar a otros sectores y a otros grupos humanos la capacidad, la posibilidad y la capacidad de comunicar. Creo que es por ahí. Buenísimo lo que decís, y yo estoy seguro completamente de que si hay la si está la posibilidad de trabajar mancomunadamente, la comunitaria va a estar a la orden del día, Nadia, sobre todo con estos, bueno. Con este nivel de compromiso que mostrás y del que haces un reflejo ideal, ¿eh? Es ideal lo que decís, y por supuesto estamos, mirá, más que predispuestos desde las huestes de Radio Kermés para engancharnos a la primera de cambio en estas movidas de las que nos estás hablando. Es un mundo de posibilidades, se abre sí. detrás de la pandemia, Nadia, y esperamos a estar a la seguro. Altura de la circunstancia también en este momento. Mientras tanto, estuve compartiendo, mientras hablábamos, estuve compartiendo ya la publicación de Nacional Santa Rosa, que refleja este puente entre muros, que verdaderamente nos parece más que una cosa tierna, una cosa que verdaderamente se hace eco de los derechos de los de las personas privadas de la libertad, Nadia. Muy bien. Yo estoy sumamente agradecido por este ratito, porque me pareció 5 minutos que pudimos hablar. Estoy muy agradecido contigo, Nadia. Y bueno, y nada, te invito a que vos tengas una reflexión, un agradecimiento o lo que te parezca conveniente para cerrar este breve encuentro. Bueno, Juan, la verdad es que me encantó volver a comunicarme con vos. Hacía 1000 años que no charlábamos un rato, así que es un placer. Es una radio que a mí me encanta, Radio Kermés. Qué bueno. Es hermosa la programación que tienen y todo lo que hacen allí. Es un medio al cual miramos y al cual acudimos constantemente desde Radio Nacional. Generan contenidos que... la verdad, no suelen hacer otros medios, cumplen un rol fundamental para la comunicación comunitaria, para la comunicación cooperativa y para la comunicación en general. Así que los abrazo a la distancia, les mando un par de codazos. Qué bueno, qué bueno. No, el abrazo virtual está reusado ahora, Nadia. Yo no dejo de mandar abrazos en cada mensaje, en cualquier comunicación. Cerramos con un abrazo. La verdad es que ojalá que pronto lo pudiéramos hacer físicamente también. Nadia Villegas, muchísimas gracias. Un abrazo para todos allá. Abrazo, gracias y gracias por la valoración. Me quedó hecho un pastelito el corazón, Nadia. Gracias. Beso, Juan. Chao, chao. Hasta luego. Nadia Villegas, la directora de Radio.